Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 15 de esta tercera temporada. Penúltimo programa de este 2011 que recupera la sección Demos que aparcamos la semana pasada con los puentes y festivos y que estará protagonizada por el grupo Dolores. Otra de las novedades que os tenemos preparadas es una entrevista con Odio París, que pasarán por Corrientes Circulares para hablarnos de su próximo trabajo. Y en las entrevistas acústicas hoy tendremos a los neoyorquinos Aluminum Babe. Y como cada semana tendremos los estrenos más importantes, las noticias y la agenda de la semana, y mucho más. A los controles y producción, Luis Fernández, os habla vuestro amigo Jorge Fernández. ¡Arrancamos! Mapas, el segundo álbum de Vetusta Morla publicado en mayo, ha obtenido ya el disco de oro por vender más de 20.000 copias, certificado otorgado por Promusicae. Y también son noticia porque Un día en el mundo, el disco debut de la formación que ya obtuvo el disco de oro en 2009, ahora ha alcanzado el disco de platino por 40.000 copias vendidas. Ambas distinciones han sido recibidas por Pequeño Salto Mortal, el sello que edita la obra de Vetusta Morla y que fue puesto en marcha por la propia banda hace ya casi 4 años. Y también son noticia porque acaba de publicarse estos días el vídeo de su nuevo single, El hombre del saco, Vetusta Morla. Plástico. No hay rico, qué rico el coco. Delicious, delicious, delicious. Cuando superan la década de vida y dos años después de su última referencia Head First de 2010, Goldflat han decidido editar su primer recopilatorio. El próximo 6 de febrero verá la luz de Singles, disco que incluirá todos los sencillos de sus 5 trabajos de estudio, además de 2 canciones inéditas, Melancholy Sky y Yellow Halo, canción con la que os dejamos. Yellow Halo, Goldflat. Chicos, ya habéis oído, código rojo, repito, código rojo. Plan de reconocimiento, Charlie, adelante. Moveos, moveos, moveos. Bueno, todo es saber, las cosas que me gastas, que me escritas, solo que estás vivo. El aragonés errante, como se le conoce a Bumburi, ha editado por fin esta semana Licenciado Cantinas, su nuevo y esperado trabajo del que hace unas semanas ya te adelantamos la canción Ódiame y del que hoy te presentamos El día de mi suerte, Bumburi. Bumburi.

Pues sí, una sorpresa, sí, porque no me la esperaba. Es una sorpresa, no me la esperaba, pero era una sorpresa. Si no me lo esperaba, era una sorpresa. Pues sí, era una sorpresa, no me lo esperaba, era una sorpresa. Uno de los grupos de moda del panorama nacional llega desde Barcelona y llevan por nombre Odio París. El quinteto catalán ha pasado del mundo maquetero a la primera división del panorama indie y hoy se acercan hasta los micrófonos de Corrientes Circulares para hablarnos de sus planes más inmediatos, entre los que se incluye un concierto mañana sábado en la sala Camelot Stadium de Elche. Recibimos en Corrientes Circulares a Jaume, batería de Odio París. Buenas tardes, Jaume, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nada, bienvenido a Corrientes Circulares. Gracias. Muchísimas ganas de teneros en Corrientes Circulares porque, bueno, Odio París pertenece a la discográfica El Genio Equivocado, a los cuales queremos un montón, que todo el mundo lo sabe, quien nos escucha, y creo que todos tus compañeros de escudería habían pasado por el programa, desde Grusenca hasta Montevideo, pasando por pues Joaquín Pascual o pues yo que sé, cualquiera de todos, Wigun, así que nos faltabais vosotros y por fin nos tenemos en Corrientes Circulares. Muy bien, encantado de estar aquí también nosotros. Pues nada, oye, decía en la presentación que realmente habéis pasado del mundo maquetero a la primera división, pero, así de golpe y porrazo, que se suele decir, y de un modo como muy claro. ¿Vosotros lo habéis vivido igual, como lo estamos viviendo desde este lado de la mesa los medios de comunicación? Pues, hombre, la sensación que tenemos es que no es que haya ido todo muy rápido, pero sí que ha habido un punto en que de golpe y porrazo sí que la gente hablaba bastante de nosotros. Lo que pasa es que, claro, no todo lo que se dice siempre te llega, ¿no? Lo que pasa es que nosotros también lo vimos desde cierta humildad, cierta tranquilidad, trabajando con nuestras cosas y, bueno, lo que venga, vendrá. Sí, no, eso está claro, que es un poco el futuro el que tiene que venir, pero lo cierto y verdad es que el pasado ha sido, pues eso, maquetas, de repente El Genio Equivocado anuncia vuestro fichaje momentos tan importantes como quizá el haber estado en el pasado Primavera Sound. Ahora que estamos ya con la guerra de festivales del próximo año, vosotros fuisteis parte del cartel del Primavera Sound anterior, con lo cual, o del último, vamos, con lo cual sí que es cierto que Odio París ha generado como muchísima expectación y está cumpliendo además esas expectativas. Bueno, nosotros intentamos, la verdad es que todos los conciertos darlo todo y mostrar todo lo que hay en el disco, ¿no? Que realmente nuestra intención es ser bastante fieles, que en parte ya la grabación funciona eso. Y la verdad es que sí, que estar en el Primavera Sound, pues sí, te da un punto importante. Es una gran satisfacción para cualquier grupo que está empezando. Además, jugabais en casa, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que nos queda cerca y sí, sí. Pero bueno, es un festival que nosotros hace años que vamos y realmente nos encanta muchísimo. Muy bien. Oye, decía antes también que pertenecéis a la escudería, a la discográfica El Genio Equivocado. Centraros con ellos, fichar por ellos y decantar otras o descartar otras ofertas, ¿fue por algo en especial? ¿Fue porque estaban también en Barcelona y era más cómodo por el modo de trabajo? A ver, que estuviésemos en la misma ciudad siempre ayuda, porque no es lo mismo tratar a la gente por teléfono o vía mail que siempre que puedes intentas quedar y charlar, ¿no? Pero lo que realmente nos decantó fue por el trato y la manera de trabajar. Para nosotros el trato en ellos es muy cercano, muy sincero, sin ningún tipo de problemas y siempre codo con codo, ¿sabes? Trabajando juntos y hablando las cosas y sin ningún tipo de problema. Muy bien. Luego, una vez sacado el disco, después del single de adelanto, por fin llegó el disco también, Odio París, y una vez en el mercado, vosotros os habéis defendido siempre en escenario, creando un sonido, pues eso, distorsión de guitarras, atmósferas, pues quizás casi hipnóticas. Ese tipo de sonido en directo, que también se recoge de forma muy espectacular en el disco y aquí en Corrientes Circulares lo hemos disfrutado muchas veces, ¿es el mismo tipo de espectáculo que vamos a poder veros, por ejemplo, mañana en la sala Camelot en Elche? Sí, sí, por supuesto. Ahí lo daremos todo. Ya te digo, la grabación del disco se hizo muy fiel a lo que nosotros siempre tocábamos en los ensayos. Y es lo que pasa, que cuando tocamos en directo, pues parece que estés sonando el disco. Y en cambio, el otro será menos, la verdad. Muy bien, oye, ¿qué tipo de pedales de guitarra lleváis? Porque vais cargaditos, ¿eh? Cuando vais por ahí. Bueno, en mi caso, yo siento batería pocos, ¿no? Tú llevas siendo batería, está claro que poco, pero el resto de compañeros van, ¿eh? No, sí, sí, hay fuzz, hay reverbs, hay delays, hay overdrive, hay de todo. Hay de todo y más. Muy bien. Oye, casi todo el repertorio es en castellano, lo que soléis hacer, pero sí que es cierto que dentro de vuestras influencias tenéis ahí algún pequeño detalle, por ejemplo, con My Bloody Valentine o con OMD. ¿Todo este tipo de detalles es realmente influencia, son gustos o son, ¿cómo lo diría yo?, pistas de cara al futuro a que en algún momento dado podéis hacer algo incluso en otro idioma? Bueno, en ese sentido la verdad es que en principio no. Ya se sabe que nunca se puede decir nunca, pero en ese sentido no. Nosotros nos defendemos en castellano porque es donde nos sentimos más cómodos. Y el hecho de tocar My Bloody o MD o alguna vez hemos tocado también Jason Mary Chain es simplemente por gustazo, por el hecho de que son grupos que nos encantan y es un placer para nosotros poder tocar estas canciones. Ahí coincidimos en gustos, ¿eh? Un poquito, ¿no? Oye, coincidiendo en gustos, habéis estado de teloneros esta temporada pasada, porque estamos ya en diciembre, de los Pains of Being Pure Ahead. Al ser teloneros de ellos, ¿esto tiene mucho que ver con la discográfica? ¿Sois vosotros los que os postuláis? ¿Son ellos que os descubren y os eligen? ¿Cómo funciona un poco la colaboración con otros grupos a la hora de defenderse en un escenario? Pues bueno, el encuentro es a través de la gente que organiza directamente con nuestra discográfica, ¿no? Y obviamente la discográfica, sabiendo que es un grupo que a nosotros nos gusta, pues evidentemente la facilidad para encontrarse es muy grande, ¿no? Y luego, bueno, el escenario para nosotros es un placer estar con grupos que están sonando por todo el mundo. Eso es un enganche para nosotros increíble. Muy bien. Es que imagino que eso tiene que ser un subidón, literal, el llegar y decir, bueno, estamos aquí tocando, que vosotros ya sois un buen grupo, un gran grupo que está dando mucho, pero con grupos, como dices, internacionales, de repente decir, ostras, esto va en serio. Estamos aquí dejando sí, sí. Codo con codo con... Sí, porque, o sea, decía, coincidimos que la primera vez que coincidimos con ellos no habíamos ni sacado el disco. Fíjate. Y claro, fue espectacular. Y luego cuando hayamos coincidido en festivales, pues claro, ya conociéndote un poco, pues sigue siendo igual de espectacular. No cambia nada, lo único que dices, bueno, ahora sí que a lo mejor esto va más en serio, ¿no? Esto va en serio de verdad. Oye, otra cosa que me gusta mucho de vosotros, esto de Noise Lab, refiriéndose a vuestro local de ensayo, ¿esto va en serio? ¿Lo llamáis Noise Lab? Bueno, más o menos, sí. La verdad es que sí, que es, bueno, es nuestro lugar de ensayo y nuestra manera de probar cosas. Y ahí realmente, pues sí, es una sala de ruido total. O sea, mucha de la gente que circula cerca, pues bueno, es el típico book de diferentes de locales de ensayo, ¿no? Y gente que circula por ahí a veces flipa, ¿no? Y hostia, vaya ruido que están haciendo aquel lado. Pero bueno, claro, hay que probar para poder luego sacar cosas, ¿no? Claro, sí, quizás la dificultad de lo que hacéis es, me refiero que la gente puede pensar, no, es que es muy fácil, me refiero, ellos llegan, distorsionan guitarras, meten ahí sonidos, por lo que decía, más hipnóticos, atmosféricos y tal, y van cantando y se superponen las guitarras a las voces y tal. Ya, no, es que eso, pillar ese equilibrio exacto entre la melodía, la voz y el sonido y la creación de la atmósfera, realmente es muy, muy, muy complicado lo que hacéis. Es un currazo. Claro. Es que trabajamos mucho y no grabamos el disco hasta que todo esto estaba trabajado y lo podíamos representar de manera, bueno, y en un disco, porque no era fácil. O sea, en un lugar de ensayo se desvirtúa muchas cosas, pero a la hora de grabar ahí queda todo muy definido y todo el mundo lo puede percibir fácilmente. Increíble, y si suena claro. Fatal o esto dices, hostia, esto que están haciendo estos locos, pues se nota mucho más. Y todo eso hay que trabajarlo, no es fácil, la verdad. Son sonidos, son ritmos, bueno, un montón de melodías, de todo. Pues en cualquier caso siempre es complicadísimo. Oye, otra cosa que me interesaba mucho. Pedro Casariego colaborando con vosotros en Cuando Nadie Pone un Disco, en esa canción en particular. ¿Por algo en particular os hacían más ilusión por algo? Bueno, esto surge de uno de los guitarristas, de que es un poeta que le gusta, tenía un libro. uh-huh. librito de diferentes poemas, le gustaba, y un día, pues mira, cogió ese poema y lo adaptó a una canción y le sacamos la canción. Era más, o sea, yo en general sí que lo conocía más, pero no teníamos una gran devoción, él sí que le gusta mucho más, y nada, él nos presentó la canción, la trabajamos y nos encantó. Muy bien, y la actualidad ahora de Odio París es lo que yo he comentado, mañana ya directamente os vemos en Elche, además conciertazo con Mute, compañeros del escenario mañana, y con muchas ganas de veros. A partir de ahí, imagino que Navidades, parón, entiendo. A partir de ahí, ¿cuál es el futuro inmediato de Odio París? Pues el futuro inmediato es diferentes bolos para enero, febrero y marzo en diferentes salas y regiones de España, y al mismo tiempo ya estamos trabajando nuevos temas. Ah, muy bien, ya estáis preparando, o sea, imagino que en Noise Lab, en el local de ensayo estoy ya preparando nuevo material. Otra cosa, algo que si se puede contar. ¿Tenéis cerrado ya algo para verano, para la época de festivales? Cerrado no, pero sabemos que apalabrado, están, sí. apalabrado están hablando diferentes festivales, bueno, de la gente conoce, vaya. Muy bien, muy bien. Teniendo en cuenta que te llamamos de Alicante y aquí tenemos muy cerquita el Low Cost Festival, el SOS, ¿te veremos cerca? Dime que sí, Jaume, no me digas cuál, tú dime que sí, sobra. Sí. Vale, con eso me sobra. Jaume, que muchísimas gracias por estar hoy en Corrientes Circulares, por pasarte por los micrófonos y contarnos un poco la actualidad del grupo, y sobre todo porque mañana te veremos, y te doy ya las gracias por anticipado por el conciertazo, que sé que nos vamos a encontrar en Camerot Estadio en Elche. Muchas gracias a vosotros por contactar con nosotros, y mañana lo damos todo, nos vemos allí. Venga, nos vemos allí, un abrazo muy fuerte, chao. Igualmente, abrazo. Hay alguien en casa, ¿eh? Piensa, McFly. Piensa. Nuestros amigos de Secon están celebrando hoy un día grande. Esta noche en Murcia van a grabar por primera vez un directo que será editado en 2012, como nos han venido contando en Corrientes Circulares, para conmemorar sus 15 años de carrera. Y ese directo, que está a punto de ser grabado, será uno de los momentos más especiales en la carrera de Secon, para el que se llevan preparando varias semanas, todo un acontecimiento donde repasarán su carrera y no faltarán temas como este, Conocerte, Secon. solamente ella y yo, cuando no éramos más que dos almas que se descubrían torpemente por un deseo del azar. Yo no sé quién vas a ser, solo hay algo que me inquieta por dentro, que me aprieta fuerte, que se extiende y acierta mi curiosidad. Y salí a la calle buscando el encuentro, queriéndote descifrar. Quiero saber todo de ti, estudiarte intensamente. Cuéntame qué hacías, me apetece oír cada minúsculo detalle. Quiero escucharte y desnudarte desde el comienzo, cuando no podía verte. Aún me queman los cruces de las miradas. Limitémonos a ver los acontecimientos que se escapan y huyen de la norma y de la probabilidad. Yo no sé quién vas a ser, solo hay algo que me inquieta por dentro, que me aprieta fuerte, que se extiende y acierta mi curiosidad. Y salí a la calle buscando el encuentro, apuesto a que va a pasar. Quiero saber todo de ti, estudiarte intensamente. Cuéntame qué hacías, me apetece oír cada minúsculo detalle. Quiero escucharte y desnudarte desde el comienzo, cuando no podía verte. Me apetece oír cada minúsculo detalle. Quiero escucharte y desnudarte desde el comienzo, cuando no podía verte, cuando no podía verte, cuando yo no existía, cuando no podía verte. Yo no soy mala, es que me han dibujado así. Y volver, pelirroja, escapar sin decir adiós. Cómo aparentar tranquilidad, si nunca más te veré desnuda. Cat People se encuentran hoy viernes en Alicante, pero con la novedad de tocar en formato acústico. Todo un acontecimiento, lo que seguro es que adaptarán sus temas a este formato para hacer bailar a todos. Fat Rat, Cat People. Little man, a cheetah pony, who owned a karaoke bar to hide the money. is an accomplice who realized all his crimes. She was called Buddy. She used to sing for the clients and steal the money by singing some sexy lines. Ranking with Collins, Inspector Young came that night to end her story. Like a blind man disguised and was the robbing. Que a mí me gustaría mucho exponer. Perfecto. Puedes exponer cuando quieras. En este museo no, pero si en otro sitio te dejan. Corrientes circulares. Demos. Dolores es uno de los nuevos grupos que aparecen por la escena nacional y nos dejan la sensación de prometer muchas cosas. Tras su fichaje por Origami Records y la edición de su disco póstumo, hoy se acercan hasta Corrientes Circulares para contarnos toda su actualidad de la mano de Juan, integrante de Dolores. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Corrientes Circulares. Gracias. Nada, teníamos muchas ganas de tener a Dolores porque sois uno de los grupos que han aparecido de repente este 2011 en la escena nacional a través de Origami. Ya habíamos sabido algo de vosotros a través de vuestro Bandcamp, aunque esa parte ahora te preguntaré era como más misteriosa, había así como más misterio alrededor de Dolores, y de repente pues hace ya unas semanas empezamos a pincharos aquí en Corrientes Circulares y estamos muy enganchados a este disco póstumo. Pues me alegro de que estés enganchado. Oye, antes de empezar por la historia de Dolores, cuéntame lo de disco póstumo, que esto te lo habrán preguntado mil veces ya, pero sois unos cachondos. O sea, ponerle al primer disco póstumo es realmente tener ganas de juerga, así de claro. Sí, básicamente por juguetear un poco, como dices tú, en plan cachondo. Y aparte también tiene su sentido el nombre del disco, lo propuso Teresa, que escribe las letras también, y tenía mucho que ver con eso, como sus letras tratan de cosas que han pasado y que han muerto, pues también le venía perfecto ese nombre. Y pero sobre todo era pues eso, juguetear un poco, y el debut llamarlo disco póstumo, pues nada, yo creo que nos iba bastante bien, con aparte con el nombre del grupo y con la imagen gráfica, creo que iba perfecto. Muy bien, la historia un poco de Dolores, lo decía al principio, sabíamos de vosotros sobre todo al principio a través de Bandcamp, las canciones que habían subidas, pero parece que había así como un halo de misterio alrededor de Dolores, porque no había mucha información, por no decir ninguna, al respecto de quiénes erais, un poco de dónde veníais, lo que se suele contar en estos casos. ¿Cuál era la historia en ese momento del grupo? Pues es que empezamos Teresa y yo solos, y tampoco quería, la verdad que esa falta de información era un poco premeditada, no queríamos que se supiera más que nada porque no hubiese nos relacionaran con nuestros grupos anteriores, que siempre, que yo sé que al final es inevitable porque la gente tenga referencias, pero queríamos que fuese como algo más puro, que la gente cuando lo escuchase pues no estuviese corrompida entre comillas por esas referencias anteriores de nuestro otro grupo. Y en principio nació así, con ese halo de misterio, como dices tú. Subimos dos canciones al Bandcamp y sobre la marcha pues apareció Origami, pero literalmente a los dos días. Y entonces nos quedamos como, wow, esto. Y nada, seguimos grabando un par de temas más a modo maqueta, y ya cuando apareció Origami, pues ya decimos que tenemos que montar banda y ya reclutamos a Tai y a Pablo. Y completamos lo que es la banda ahora mismo. Muy bien, estabais. Entonces sois ahora, por supuesto, estás tú, está Tai, está Pablo y está Teresa. Sois los integrantes ahora mismo de Dolores. Sí. Y estáis, pues eso, lo que decía, con este disco póstumo que comentas que Origami aparece cuando empezáis a subir canciones en Bandcamp y de repente decir, bueno, esto va en serio. Y lo primero que hacéis es crear una maqueta, una especie de EP digital de lo que fue el adelanto de este LP. Sí, sí. Te digo, cuando Origami apareció solo teníamos dos temas, Cortafuegos y Fiebre D, y luego subimos otros dos más, la estructura de las revoluciones científicas y KDR, y ya pues continuamos componiendo y grabando los temas que teníamos por ahí, y de hecho al final la maqueta esa ha sido la base de lo que es el disco. No hemos vuelto a grabarlo, solamente hemos añadido algunos elementos, corregido otros y remezclado y masterizado, eso sí. O sea que prácticamente lo que habéis hecho, el sonido que tiene el grupo, que quizás en ciertos pasajes es así como una atmósfera más opresiva, más intensa, mucho más clara como sonido propio del grupo, es una, en principio, por lo que me dices, una especie de grabación casera. Entiéndeme lo de casera por entre comillas, porque en principio no habéis contado con productor. Es casera absolutamente sin comillas. Increíble. Sí, es casera y con un equipo perrero y unos, porque en este caso yo lo grabé todo y con unos conocimientos bastante limitados. Sí, ejercicio de productor Tai. De hecho, cuando yo grabé los dos primeros temas se los pasé a él. Él todavía no era miembro, pero se los pasé a él porque sí que él controla un poco más y le dio pues ese toque, lo produjo él. Y luego posteriormente pues también he ejercido de productor en el disco. Pero también, ya te digo, es todo muy familiar, muy casero, porque no somos profesionales ni nada. Y ya te digo, el equipo ha sido, pero de lo más terrero que te puedes imaginar. Y hombre, al final sí que contamos con el toque profesional que hace falta para que suene decente en todos sitios donde lo pongas. Si lo pones en un pub o en el coche o pues... Sí que necesita cierta profesionalidad y ahí acudimos a Manu Cabezalí, que es integrante de Avalina, y nos hizo la mezcla y masterización final. Manu, que de Avalina, que echa una mano prácticamente a todos los grupos de Origami y se mete en todos los fregados. Está también con Cabriolet y es buen amigo del programa. Le mandamos también un saludo a Manu desde aquí. Oye, antes de seguir, sigo alucinado, literal, con que me digas que la grabación prácticamente es casera, porque Cortafuegos, primera canción que subisteis en Bandcamp y MySpace, es, esto lo puedo decir así de claro, una de las canciones favoritas de este año de Corrientes Circulares. O sea, entráis fácil entre el top 10 de canciones del año. O sea, es una pedazo de canción. ¿Cuál es la historia? Me refiero, para crear de repente que eso sea la primera composición de Dolores, tiene que ser algo realmente, tiene que tener algo detrás, porque es muy buena, es brutal. Pues, mira, si te digo la verdad, esta canción la tenía yo de ya hace un tiempo. O sea, no fue creada o compuesta con el grupo montado, sino que era una canción que ya tenía desde hace, pero que tenía en instrumental. Entonces yo cuando conocí a Teresa, cuando descubrí su anterior grupo, Por Cuerpos, y me puse en contacto con ella porque teníamos una amiga en común y quería hacer algo con ella, que colaborase o alguna historia así. Ajá. De hecho así empezó el grupo, más como una colaboración. Entonces primero le pasé la que iba haciendo Nicho Love y luego le pasé Cortafuegos. Eran dos temas que yo tenía ahí aparcados en instrumental. Estaban acabados, pero instrumentales. Cortafuegos tenía un toque un poco más electro, que luego la cambiamos, le hicimos más orgánica, más guitarrera. Y nada, se las mandé por correo a Teresa, porque yo en ese momento estaba en Chicago, estuve unos meses, cuando me la devolvió ya con la melodía y la letra, ya fue... Lo viste claro. Vi que ahí había algo y fue muy curioso porque luego al volver de Chicago, pues justo Cuerpo se había separado y teniendo estas dos canciones y estando tan satisfechos del resultado, pues dijimos, oye, seguimos para adelante y así empezó. O sea, que Cortafuegos era una canción que estaba de antes, el instrumental, y luego Teresa sí que le añadió la melodía y la letra y ya sí que formó parte de Dolores, tal cual. Pero... fue la segunda canción. Pues ya te digo que desde Corrientes Circulares os damos la enhorabuena por esa pedazo de canción, que ya de hecho cuando la tuvimos, cuando salió el EP, anticipo de disco póstumo, ya estaba incluida ahí, fue de lo primero que pinchamos, o la primera que pinchamos en su día, de Dolores, y realmente sorprendidos y muy, muy gratamente sorprendidos por ese gran debut, ¿eh? Muchas gracias, bueno, halaga, terriblemente que nos digas eso. Luego, además, habéis estado, a lo largo de 2011, tiene que haber sido un año realmente tipo carrusel para vosotros, porque además habéis estado, entre otras cosas, en el Día de la Música, con lo cual era antes de sacar, creo, el EP, o por las fechas en las que salió el EP, creo que fue antes. No, ya había salido. Justo. Ya lo habíamos colgado, sí. Y luego... Los dos primeros temas los colgamos a principios de febrero. Yo supongo que los otros dos que completaban el EP pues sería sobre marzo, abril... Y el Día de la Música fue en junio. Sí. Entonces, de repente, veros ahí en el cartel con otras primeras espadas tuvo que ser realmente pues importante ya, decir, ostras, esto va en serio. Pues sí, la verdad que ha sido todo muy rápido, muy, muy rápido y casi en el sentido contrario de lo que estás acostumbrado cuando tienes un grupo. Primero montas una banda, luego empiezas a componer, a ensayar... grabamos una maqueta, la mandas por ahí, pero aquí ha sido al revés, nos juntamos y enseguida teníamos sellos, y así como, hostia, ahora tenemos que montar un grupo, y todo muy, muy, muy rápido, y la verdad que abruma un poco. Muy bien, Juan, pues realmente desde Corrientes Circulares estamos encantados, así que enhorabuena. ¿Cuáles son los planes de futuro ahora mismo de Dolores? Una vez que ya está el disco póstumo, que evidentemente no es el disco póstumo de Dolores, sino es el primero... ¿Cuál es el plan de futuro, más o menos, o la hoja de ruta que tenéis marcada? Pues ahora mismo estamos en plena fase de promoción y para montar, luego montaremos, bueno, supongo que el sello se está moviendo para montar una pequeña gira y presentar el disco por toda España, todos los sitios donde podamos estar, pues iremos. Y al mismo tiempo, pues no dejamos de, la verdad que estamos componiendo ya... algunas cosas nuevas, ya no me, suponemos que en unos meses o a lo mejor a mitad de año, a más tardar, pues nos gustaría sacar un EP, pero ahora mismo lo más inmediato sería presentar el disco y tocar mucho, girar y girar, y para eso estamos haciendo una buena labor de promoción para asegurarnos pues, que la gente nos conoce, se entera y cuando vayamos a cualquier ciudad pues haya respuesta y no enfrentarnos al vacío, sino que se haya hecho buen trabajo de promoción. Muy bien, Juan, pues esperamos que hagáis muchos conciertos, que estén muy llenos, además, y saber de Dolores muy pronto. Ya sabes que esto lo digo ya a público, así ya no hay excusa. Cuando vengáis por la zona, tenéis invitación clarísima, Teresa, Thais, Pablo y tú, para que vengáis aquí al estudio de Corrientes Circulares a hacernos una visita y por lo menos estos pedazos de temas que se escuchan de fondo y que ahora sonarán cuando acabe la entrevista, poder tocarlos en directo y disfrutarlos todos aquí con vosotros y todos los oyentes de Corrientes Circulares. Pues ten por seguro que si estamos en la zona, iremos encantados a verte y a partir con los oyentes, pues más charla y más música. Muy bien, pues ese es el plan. Juan, enhorabuena de verdad por este disco póstumo, por ese primer EP, y a disfrutar mucho, porque realmente son buenas épocas para Dolores. Me alegro mucho, enhorabuena. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. Chao. Más que un clavo ardiendo, algo más que un ojo de... Mírales ahí. Parecéis parchís. Parchís. Ten cuidado de que te comes la ficha. No que me reconozca libertad. Libertad de elección económica. The New Raemon pasará mañana por la Sala Estéreo de Alicante presentando su disco editado este 2011, Libre Asociación, en uno de los conciertos más esperados de este fin de año. Lo bello y lo bestia de New Raemon. Cualquier día de estos me voy a alzar y voy a reventar la herida existencial muy a mi pesar, la conciencia animal, mi propia destrucción, la contradicción, vieja colisión. Sigo mi campaña sin olvidar que se ve en tu alma. Exprimo este talento hasta desangrar a mi comunidad. Me llevo por delante de la realidad transformada en canción, la de un hombre de paja que ahuyentará nuestra argumentación. Cualquier día de estos me voy a que ahora mismo esté por ahí bailando con la ropa interior de su abuela. Y quizás se ha untado el cuerpo con manteca de cacahuete. I'm in love with Love of Lesbian, que pasarán este fin de semana entre Alicante y Murcia, esta noche en la Sala Estéreo de Alicante y mañana sábado y el domingo en la Sala Estéreo de Murcia, en una serie de conciertos que tienen firmado el sold out desde hace tiempo. Muchas ganas de unos Love of Lesbian que en enero se encierran para grabar lo que será su próximo trabajo, La Niña Imantada, Love of Lesbian. Vencido y no hay manera humana de escapar. olvidarte, lo has conseguido. Los días sin ti serían precipicios. No hay manera humana de escapar. Así que alégrate, lo has conseguido. Los días sin ti serían precipicios. No hay manera humana de escapar. ¿Seguro que es aquí donde tenemos que acabar? Que tú eres muy tonto y muy gilipollas. Oye, vale que seamos piratas, pero eres muy faltón. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Aluminum Babe es un grupo de Nueva York que lleva desde 2004 recorriendo los escenarios de todo el mundo y que justo en su gira europea que recorre ahora mismo España, Francia y Alemania han hecho una parada en las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares de la mano de George y de Ana. Bienvenidos, welcome to Corrientes Circulares. Muchas gracias. Oye, encantadísimos de que estéis en estas entrevistas y sobre todo sabiendo cómo vais, que vais concierto tras concierto sin descansar, girando por, en este momento, tres países europeos en una de vuestras grandes giras, que hayáis elegido Corrientes Circulares para hacer una pequeña parada y sorprendernos con vuestros temas de este Illegal que tengo en mi mano, que es el último álbum que habéis sacado, realmente es todo un honor. Así que, de verdad, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Es un placer estar. Please just thank you for coming. And... Yeah, thank you so much. Nada. en este periodo, en este año, 2011, Illegal es el disco que estáis presentando en todo el mundo y que quizás ha sido un poco un cambio de tercio en lo que ha sido el sonido habitual de Aluminum Babe. Este disco es un poco diferente. Lo grabamos con músicos de Europa, en Europa. Fue mezclado en Brooklyn y Manhattan, pero lo grabamos aquí en Alicante. Y siempre teníamos el mismo grupo, todos éramos de Nueva York. Ana, que es sueca, pero vivió en Nueva York mucho tiempo conmigo. Pero a Stefan, el baterista, tocaba en un grupo que se llama Johnny Crash, que fueron teloneros de nosotros en Alemania hace 3 años atrás. Y el guitarrista es francés. Así que todos somos de diferentes países. El guitarrista también tocaba en un grupo que se llama Code, que era de Grenoble, de Francia, y fueron teloneros de nosotros en Francia y Alemania hace 2 años atrás. Y nos llevamos muy bien con ellos y nos pasamos muy bien. Entonces cuando Ana se volvió a Estocolmo a vivir, y por eso yo vine a Alicante, me enamoré de la playa. Playa. Yo sé que los alicantinos van a San Juan. A mí todavía me gusta Postiguet mucho. Entonces pillé un piso por Postiguet y estaba muy cerca de la playa. Y en abril ellos vinieron y grabamos el disco en una semana. O sea que fue todo como muy rápido el proceso. Tú sí. Te instalaste aquí en Alicante, viste el mar, sí. Y tenías claro que este disco de Aluminum Babe quería que se grabara. Y también aquí. Estaba produciendo un disco de un grupo alemán y un grupo español de Murcia aquí que se llama Indice Vex. Estábamos produciendo un disco, así que aprovechamos y lo hicimos todo. Yo creo que el proceso de grabar no tiene que ser tan lento. El proceso de componer las canciones yo creo que es más, cuesta más que grabarla. Estoy de acuerdo. Lo que se tarda quizás es la composición, la redacción de la letra, sí. Saber qué tipo de melodía. Pero luego lo que es grabar, eso ya es juntaros y en el momento en que pilláis el punto... El concepto del disco. Cuando llega el concepto ya todo va fácil. Luego en... Talking about, you know, the concept of the record and... How it's easier to record the songs than it is to write them, right? What? How easy to record and to write it? Yeah. Yeah, sometimes. Sometimes the songs just kind of write themselves too. In like 5 minutes, when you're lucky, it just kind of whoosh. Que a veces las canciones se componen ellas mismas. Y en 5 minutos están hechas. Están hechas. Hay veces que cuesta. Just comes to you and then you write it. Sí, es verdad. Hay veces que llegan directamente a tu cabeza, a tu mente, y en 5 minutos están redactadas. ¿Dónde grabasteis? ¿En Alicante? ¿En qué estudio? En ningún estudio. Yo tengo un estudio que siempre está con nosotros. Uh-huh. Es formato Logic con Mac, y tengo unos interfaces RME y muchos micrófonos, bastante bueno. Y lo grabamos en la sala donde tocamos esta noche. Muy bien. Sacamos todas las baterías y todas las cosas. El resto lo hicimos poco a poco. Estábamos de gira. Entonces hay 2 o 3 como el bajo de Oyea, de la primera, la grabé en una sala en Alemania, cuando estábamos cenando en la cena. Y CUNT, la grabamos en Berlín, sacamos las baterías en el estudio del baterista. Y el resto, las voces y cosas, lo hicimos después de los conciertos, después de las pruebas, así. O sea, que sois un grupo que realmente no paráis. Y cuando digo no paráis, es realmente utilizáis las 24 horas, las 24 hours del día. Con todos viviendo en diferentes países, hay que hacerlo así ¿sabes? No duras. El disco salía en España ahora, pero lo hemos retrasado hasta abril, porque por dos o tres razones. Una, porque queremos concentrarnos en España más. No queremos hacerlo que venimos, el disco sale y ya todo se olvida. Queremos hacerlo con más tiempo, más organización. Así que las fechas de esta gira en España son para presentar el disco y dárselo a la gente que le interesa la música. Entonces volvemos en mayo a tocar. O sea que estamos hablando de una gira ahora mismo, tres conciertos que han sido, cuatro conciertos. Han sido en Alhama de Murcia. Tocamos en Tudela. ¿En Tudela? Empezamos en Berlín el martes 17, yo creo que era, no sé cuál día fue, pero el martes hace una semana y media atrás. Entonces ensayamos una noche y después en la furgo desde Berlín hasta Reims, la capital de Champagne en Francia. Muy bella y muy buena champán. Aprovechando. Sí, definitivamente. Todavía tenemos una botella para esta noche. The best. Yeah. Y después a Grenoble en los Alpes, fue el segundo. Chambry y después Tudela en el norte de España. Y lo pasamos muy bien con unos chicos que tienen un sello que se llama Fusta Recordings, que son cuatro DJs que pinchan y tuvimos una fiesta hasta las 8:30 de la mañana. Impresionante. Entonces para Madrid... y llegamos a Madrid tardísimo porque fuimos a comer y entonces, la comida española nunca falta y es comida. Cosa de horas, es cosa de horas, right? We went to eat, it just takes forever to eat. Where? In Tudela. Oh, yeah, it was great though. Unos bocadillos que nos pusieron que estaban gigantes, entonces fue, estoy hinchado. Aprovechando, estoy hinchado aún, sí. Días después. Y entonces el domingo en la noche llegamos a Madrid y dormimos hasta las 9, que empezamos con entrevistas. El lunes tuvimos una buena entrevista con Julio Ruiz. Con Julio Ruiz en Radio 3, en Disco Grande. Que siempre nos trata muy bien. Desde aquí le mandamos un saludo a Julio. Muy grande, Julio. Muy amable. Mm-hmm. Right? Did you like the interview at Radio 3? That was good. Yeah, that was fun. We're fun. With fun. Julio siempre, siempre cumple. Realmente sí. Es impresionante. Y yeah, luego ya no habéis parado. Luego habéis estado toda la semana en Murcia, Alicante, Madrid, sí. Volvéis a... Sí, anoche en Murcia Estéreo, esta noche en Alicante Estéreo, con dos grupos. Anoche tocamos con Camiseta Sport y con Indice Vex, y esta noche tocamos con Suerte y otro grupo que se llama The Graveyard Club, que son de los dos de Alicante y son buenísimos. Tuvimos una fiesta el martes, cuando llegamos de Madrid, bajamos, tuvimos una fiesta de presentación en el Pixie. Y entonces montamos un escenario medio, sabe a lo que va. Sí, improvisado, de repente con las guitarras. Y todos los tres grupos tocamos tres o cuatro acústicas. Y ella tocó una con Igor, con acordeón. Y esta noche creo que vamos a tocar House of the Rising Sun con acordeón. Lo estamos pasando bastante bien. Bueno, es bueno que aprovechéis viaje. El sábado en el sol tocamos con Lady Grape y con No Aloha, que son madrileños, que son los dos también fantásticos. Los grupos españoles a mí me encantan. Y me encantan más cuando cantan en castellano. Y yo estoy diciendo esto en todas las entrevistas, pero lo voy a decir otra vez. Yo de veras que pienso que el público español debe de olvidarse de los grupos extranjeros y apoyar a los grupos locales. Porque eso es lo que hay, es lo que es bueno de cada sitio cuando uno va, que tienen un... Perdón en mi castellano, que no me sé expresar. No, pero tranquilo, se entiende perfectamente. Pero que el sabor local. La cultura local sí, es lo más bonito de la vida. La costumbre, lo que tiene. De todos modos, también es bueno, por supuesto, apoyar siempre. Desde Corrientes Circulares, además, es un programa que apoya especialmente la música hecha en este país, pero también es bueno tener grupos como Aluminum Babe, que bueno, sois cada uno de un país, vienes en principio desde New York y estáis bueno, pues también aportando una nueva visión de la música, la vuestra, sí, que también es muy importante. Yo, aprovechando que os tengo en el estudio, no puedo evitar pediros que nos mostréis musicalmente esa muestra, esa forma de tocar y de actuar de Aluminum Babe. Yeah. Hay que decir que está claro que esto es una entrevista acústica, sí, evidentemente sobre el escenario es otro tipo de estilo el que se va a encontrar la gente que vaya a veros, pero realmente es impresionante escucharos. Quien ha podido veros, es mi caso, tanto encima del escenario como ahora mismo en el estudio. ¿Qué nos tenéis preparado, George? Gracias. La primera que va a tocar Ana es una de las de ellas que salió en un disco que se llama Vitrified, se llama Little Girl, y es... What is Little Girl about? It's about just being yourself, being free, not caring about what other people think about you, or like just basically doing what you really want to be doing, not let anything stop you. Se trata de la libertad y ser como uno sea, no porque este es así, tienes que ser así. Lo que uno es y como uno piensa, así es. Vale. Así que nada, Little Girl, Aluminum Babe, cuando queráis. Gracias. Little girl doesn't know what she sees is just a hole that may be in myself. I don't need anybody else. Never know what's coming after. Never know what makes you move. Morning sun comes out with laughter. Never know what's coming after. Let my heart I can't breathe by myself, but I see nobody else. Never know what's coming after. Never know what makes you move. Morning sun comes out with laughter. Never know what's coming after. I never know. Never know what's coming after. Never know what's coming after. Never know. Oh, I never know. I'll never know. I'll never know. Oh, oh, oh, oh, oh. Very nice. Gracias. Ana, estoy impresionado, tremendo, muchísimas gracias. Un tema precioso, Little Girl. Está recogido, George, me decías, en Beautified de 2005. Disco, sí. Este fue el primer disco. Ese vuestro. Fue el primer. Primer largo. Largo. De Aluminum Babe, que sí. No está editado en España. No, nunca fue editado en España. Pero tocamos dos o tres en directo de ese disco. Yo ya reclamo que se edite en España. Espero que alguna discográfica tome nota de esto. Lo han pedido, pero es que, no sé, la mentalidad de nosotros es demasiado independiente, yo creo. Sí, ¿verdad? Para ser ellos. Luego, después de Beautified, en 2007, sale Smoke in Chinatown. Sí, Smoke in Chinatown fue el primer disco que lanzamos en España y en Alemania. Y realmente... no era un disco, fue una compilación de tres discos. Por eso las canciones como Infatuation es del disco después, de 17. Pero lo que pasó es que los dos sellos que estábamos... siempre lo que hacemos, tenemos un sello propio. Entonces combinamos con sellos locales y lo hacemos todo junto. Entonces los sellos querían el disco de una vez y el 17 no estaba, no había terminado con 17 y querían sacar, y entonces eligieron esas canciones. Para nosotros Smoke in Chinatown no es un disco, es como una compilación. Como una compilación del de resto, porque en 17 sí es cierto que aparecen algunas de las canciones, coinciden, sí, en ambos discos. Sí, y yo creo que 17 es mejor disco, los dos, Illegal, 17, Vitrified, son discos que tienen una onda que... I'm saying how Smoke in Chinatown wasn't really a record, it was like a compilation. Yeah. That had so many different songs. Mm-hmm. Hay dos o tres en Smoke in Chinatown que la grabamos, mm-hmm, la tocamos cuando la grabamos y nunca la tocamos otra vez. Nunca más han vuelto a tocar. No. Okay. Luego, there were a couple of songs that we recorded for the record, we never played them ever again, you know? Oh, yeah. Y luego, justo en esta época es cuando sale Infatuation, que quizás ha sido el tema que os puso en todo el mundo, delante de las cámaras, para que nos entendamos. Todo el mundo giró hacia Aluminum Babe y dijeron Infatuation, temazo, y todo el mundo dijo, bueno, este tema, este grupo giró mucho y se escuchó mucho a partir de ese tema. ¿Supuso mucho para vosotros Infatuation como tema? A nosotros es nunca fue el tema que nosotros es el favorito mío. ¿Es Infatuation your favorite song? No, right? Like, it's not my favorite song. No, it's not my favorite. I mean, it's so old now too. It's not, I mean, it's not that old. But after you write a new record, it's always the new songs that I kind of, at least for me, I'm more attached to the new ones. Estamos diciendo the fresh que ones. Le gustan más las nuevas, siempre. Always. A mí lo que me gusta de sorry. Except we have one old song like, oh yeah, it's from an old record that we put on this one, but we changed it around a little, so now it's more electric. Que la primera en este disco, la primera oye, en este disco es también del primer EP que fue, que lo grabamos en Nueva York en un estudio que se llama Mother West, que ya no está ahí, que el chico que graba Magnetic Fields y grupos así, lo grabamos con él. The Infatuation, lo que quería decir es que lo que me gusta a mí es cómo la gente responde a esa canción. La canción yo creo que es una canción buena y me da mucho ánimo, pero el afecto que le da a la gente es que lo que me gusta más de esa canción. Y también la grabamos en Brooklyn con Gerard Gurón de Radio 4 y lo pasamos muy bien con él. A mí me encantó lo que él hizo con el 17. Hay gente que piensa que el 17 es un poquito agresivo y que es bastante duro. Este es un poquito menos punky, sí, que 17. Es más melodic, I think. Tiene más melodía el nuevo, pero gozamos mucho con Gerard. Es lo que hablábamos al principio, que Illegal es quizás un álbum, pues eso, sigue siendo Daft Punk, electrónico, pero quizás tiene ese punto más melódico y no tanto a lo mejor agresivo como 17. Sí, lo que pasa es que Ana, cuando ella canta en bajo volumen, así acústico, para mí tiene una voz preciosa. A mí me encanta, pero le cuesta un poco cantar arriba de un grupo rockero así medio punky, a todos al tope y ella gritando, no es la cosa. Ella es soprano, I'm saying that you're soprano, and it's like, mm-hmm. Entonces en este disco queríamos, it's hard work, trabajo muy duro, because I'm like, I'm up there and I have to be blah, blah, blah. Sí, entonces este disco, pensando en eso, que queremos, yo creo que el próximo va a ser acústico, y algo así, más como trip hop y acústico. Se puede ver ya una muestra de lo que quizás, por lo que está diciendo George, sea el sonido en el último, en la última canción, en Quakers. En Quakers. Quakers es media relajada esa canción, porque la grabó Ana en su casa y me mandó la maqueta. Y yo le dije, pero esto no necesita nada, lo podemos hacer así, lo ponemos así en el disco. Y queríamos ponerle maqueta, pero se nos olvidó. Entonces aparece como canción, pero la grabó ella con una guitarra, con un ampli así en Estocolmo, y ella maneja suficiente, pero no es ingeniera o algo así, entonces lo hizo. No, sí. Técnico de sonido. I'm just kidding. Yeah, you recorded that song by yourself, right? Yeah, it was just the first take, though. So, yeah, Que fue la primera vez que la cantó. Así. La primera vez que cantabas esa canción, the first time. Yeah, it's gonna be better now. Pues, será y, mejor ahora. Y tal cual la cantaste, se grabó y esa es la que tenéis. Esa prueba. Esa es la que está en el disco. Impresionante. Me encanta la capacidad que tenéis de creación inmediata y de plasmarlo además en un sonido tremendo. Yo sigo impresionado con la voz de Ana aquí en directo. Si dices, George, que quizás parte de la filosofía de Aluminum Babe para el futuro va a ir en esa línea. A mí la voz de Ana me tiene absolutamente enamorado. I'm in love with you, with your voice. Thank you. Tell them that we maybe we make an acoustic record next. It's really, really great. Más cosas para ir un poquito centrando. Mm-hmm. Detalles vuestros que me encantan. Hay una anécdota que me gustaría contar a George. ¿Cómo es grabar en los estudios de BBC, de la BBC, con John Peel? Mm-hmm. Porque para un grupo... Mm-hmm. Venir de Nueva York, pero venir hasta Inglaterra, grabar, estamos hablando de quizás uno de los reyes de la radio mundial, tiene que ser realmente un placer. Él, lo que pasó con él fue que fuimos cuando formamos en Nueva York, teníamos un amigo que había trabajado con McGee, que fue tenía el sello que pidió a Blur y a Oasis y cosas así. Entonces él nos pidió que bajamos a Londres a tocar dos o tres conciertos. Cuando tocamos, un amigo de él que se llama Sid estaba ahí y tenía un sello que se llama Velocity, y él quería editar el disco de Aluminum Babe, el EP, en Inglaterra, y se lo pasó a John Peel. Y John Peel ya casi, él dijo que Aluminum Babe era uno de los grupos que él quería en sus sesiones antes de morir, pero entonces murió y le dieron su puesto a Hugh Stevens. Dos o tres se repartieron, pero Hugh Stevens fue que llevó los John Peel Sessions, que nada más duraron un año o algo así, después que ya le cambiaron el nombre, ya no existen. Entonces nos pidieron que viniéramos a grabar. Primero lo que pasó fue que estábamos, no teníamos nada de dinero, nada de nada, estábamos en Londres con hambre, friísimo, lloviendo, así con equipo, y estoy tratando de sacar dinero de un cajero y no me da dinero, y ya tampoco a ella. Y entonces un chico me toca y me dice, oh, ustedes son Aluminum Babe. Y yo creía que era uno de nosotros haciendo una broma o algo así. Y le dije, por favor, no me molestes ahora porque estoy... ¿Quién va a conocer quién nosotros somos? No hay retrato en el disco, no hay nada. ¿Cómo él va a hacer? Y él dice, no, que yo soy Hugh Stevens de la BBC. Yo toco tu música. Y veo la etiqueta en la mochila. De guitarra, y entonces me dio mucha vergüenza, perdóname, pero no, nos reímos mucho, y entonces él dijo, sí, John Peel quería tenerlos a ustedes y queremos que vengan, y tocamos en Maid of Vale, y en el mismo estudio que grabó David Bowie y Led Zeppelin, y fue una, imagínate, una cosa, y nos dejaron grabar, pero como todo es, no podemos usar las canciones, los derechos son de ellos. Y lo tratan muy muy serio. Sí, así que lo grabamos. Right, that was a cool experience, right? Yeah, that was funny. Y entonces estábamos empezando, y como ven, Ana, ella es más es más de libertad y cosa, no es que ella, por eso es que yo hablo tanto, no porque manejo el castellano un pelín, es porque los detalles a ella no, o sea, no le importan tanto. Entonces la llevaron con Hugh a decir cosas en el radio. Y él le preguntaba una cosa y ella salía a preguntarme a mí, pero ¿de qué se trata esta canción? Cuando es que ella, like how you were like, we were like trying to figure out what the songs were about. Oh, wait, in Radio 3? No, in Radio 1, BBC. Oh, Radio 1, sorry. Yeah. 1? Yeah. BBC. Oh, no, I'm totally confused. Bueno, ese es el ejemplo ahí mismo. I thought you were talking about Madrid the other day. Yeah, no. Muy bien, en cualquier caso, toda una experiencia y una aventura, ¿eh? Tenéis aventuras, sí, para contar, con lo que habéis girado por todo el mundo, tenéis aventuras para contar muchas y muy seguidas. Ahora además estáis de gira, decíais que habéis estado, bueno, habéis venido desde Alemania, estáis ahora en España, os vais a Francia. Sí. Volvéis a Francia, tocáis la semana que viene en Grenoble, en Lamparage. Y hemos Lamparage, en París, que es una sala mítica. Sí, metimos otro concierto en Milano. Ah, muy bien. El viernes 2 tocamos en Italia, en Milano. Habéis ampliado gira a Italia, muy bien. A mí me encanta Italia, y más que la comida, todo, me encanta mucho el ambiente. Y en Milano, este sitio donde tocamos, hemos tocado una vez. Y pasó que se canceló uno de los conciertos el viernes, y cuando ellos supieron que no teníamos conciertos, estábamos en Grenoble, que es 3 horas de Milano, nos dijeron, pues suben y toquen con nosotros. Y es un squat de, no sé cómo se dice, left wing, a la izquierda, izquierda. Sí, a la izquierda. Y es un edificio que está desde los 70s y tienen una librería de discos y carteles y cosas del movimiento de izquierda de Italia, que tiene más material que todos los otros sitios. Nos gusta mucho, se llama Cox. Impresionante. Entonces vais a estar, bueno, Alemania, habéis pasado por Francia, España, Francia, Italia, y subís otra vez, acabáis la gira europea en Alemania, todo, prácticamente todo diciembre, acabáis el 17 en sí. Stuttgart. Sí. Bueno. Y quieren poner dos o tres más al fin, pero creo que esperamos hasta muy bien. Después. Y después de esto, llegan Navidades. ¿Cuál es el plan, George? Me has dicho que para mayo, en teoría, volvéis a España para promocionar ya de un modo. O sea, sí. esta primera promoción de sí. Illegal, y luego volvéis con la intención de girar mucho, imagino. Lo que queremos hacer en mayo es que queremos poner casi mini festivales. Muy bien. Con grupos locales, concentrarlo en los grupos locales. No queremos tocar el último, queremos tocar en el medio, como si fuéramos. La ilusión de Aluminum Baby es ser un grupo local de España. Así que, y lo queremos hacer más con tiempo, ¿sabes? Y hacerlo un poquito diferente, poner fiestas, no conciertos, fiestas que duren tarde. Pero ahora mismo todos vamos a nuestros países. Yo regreso a Nueva York, ella va a Suecia. El Román va a Francia, y los otros dos a Berlín. Y por enero empezamos, que tenemos un proyecto en marcha ahora. David Cano, de Cycle y de Cracovia, ha hecho una remezcla de Same Boots, que está en este disco. Entonces ahora tenemos como 8 o 9 remezclas, y le vamos a poner 2 o 3 maquetas, que de maquetas de casa, y vamos a editar un disco de remezclas y maquetas. Y lo vamos a lanzar también. Y en marzo tenemos 2 o 3 cosas. Y en abril tenemos 2 semanas en Estados Unidos. Una semana en el este y una semana en el oeste. Desde Phoenix a Seattle. Y en mayo empezamos otra vez. Tenemos una semana en Portugal. Una semana aquí que voy a montar en España. Una semana en Italia. Y lo voy a tratar de hacer que termine en España. Muy bien, pues George, Ana, cuando volváis a España, venir a esta casa y venir a verme, que desde ya sabéis que esta es vuestra casa. Estamos aquí. Y aquí tenéis amigos. Antes de que toquéis un último tema que tengo muchísimas ganas de escuchar, una pregunta que no sé si me puedes contestar. ¿En verano estaréis en Low Cost Festival? ¿Se puede decir? ¿No se puede decir? ¿Estáis negociándolo? ¿No se puede contar aún? No sabemos nada. Vale. Me imagino que estamos estamos en Europa y tocamos muchos festivales pequeños. Por eso. Pequeños, ¿no? El Locos ya es un festival bastante grande. Sí, lo digo esto para la gente que nos escucha, porque Aluminum Babe ya ha estado en Locos Festival. Es cierto que ha sido uno de los conciertos más bonitos y más chulos de la edición de 2010, no en esta de este verano pasado, sino con Plasivo, con Editors, estuvieron. Y bueno, para la siguiente edición sí que es cierto que es un grupo que desde Corrientes Circulares recomendamos, que sé que Locos Festival es un grupo al que quiere mucho. Sí. Y entonces, bueno, siempre sabiendo que puede darse la circunstancia de que estuvierais en los meses de verano por aquí, bueno, sé que se intentará. No tengo ninguna duda. Lo intentamos. Por vuestra parte y por la parte del festival. Sí, sí. So, when we ever come back here, we should come by and say hello and ask if we, yeah, definitely. If we were playing Low Cost Festival this year. And tell them we don't know yet. Bueno, en cualquier caso, si sale, si finalmente salen las circunstancias, yeah, nos alegrará mucho, yeah, que estéis en este festival, que además está muy unido a la trayectoria y al programa Corrientes Circulares. This program is connected to the Low Cost Festival. It'd be great if we can. No, os gustaría. Low Cost es un festival buenísimo. A mí me encanta cómo lo hacen y que no es tan caro para la gente ir, y está bien hecho. Y mira, el equipo y los grupos que tienen son de festivales que te cuestan 150 euros por cada entrada, y esto es baratísimo. Así sí. Que además, antes de que ya nos despidamos, para contároslo, cuando vosotros estuvisteis en la edición de 2010, el recinto ya no es el mismo donde no, está. No. Y ha mejorado muchísimo. Sé que lo sabes porque te lo habrán contado, pero sería bonito veros en el nuevo recinto porque realmente es impresionante. They have a new space for the festival now. It's like a big park and it's got a lot more space. Got a swimming pool in the backstage and everything. It's not in the same area at all. No, mm-hmm. It's in Benidorm, but it's not where we played. Right. Bueno, en cualquier caso, antes de que llegue verano, tendrá que venir mayo. Os tendremos, espero, en España de vuelta, y a ser posible, intentaré que estéis en Corrientes Circulares. Pero antes de eso, estáis girándolo ahora y estáis aquí con una guitarra. Ana, por favor, please, Wilson. ¿Qué canción tenéis ahora preparada? Ella va a tocar Quackers, que es la última, es la maqueta que la primera vez que la grabó, es que está en el disco. Y ella me ha dicho, the words are there some made up words or it's like it's about it's a love story that didn't work out, but it's also kind of it's not totally the truth. It's mixed truth with fantasy and my dreams. Que es una historia de amor que no funcionó muy bien y que pero es mezclada con ilusiones y fantasía y cosas así. Y es en francés, así no te molesta. No, al contrario, encantadísimos y realmente emocionados de teneros en Corrientes Circulares. Quackers, Aluminum Wave. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je te dis je pourrais plus. Je t'adore mais je ne peux plus. Moi je t'aime et tu m'aimes plus. C'est comme ça la vie n'est plus. C'était bien pour un instant. On se voyait tout le temps. Ce n'était pas pour très longtemps. C'est que mon cœur qui bat maintenant. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Elle a rêvé de la mienne. Elle n'était surtout pas la sienne. Tes yeux glacés, c'est pas les tiennes. Maintenant je suis sûr, c'est pas la peine. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Ta vie n'a pas été facile. La vie gangster c'est pas tranquille. Toujours nerveux tu comptes tes mille. Tu bouges toujours entre les villes. Je suis heureux de reconnaître. Tu étais mais ne plus mon maître. L'amour est seul dans ton être. Ton rêve de tout va disparaître. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Je suis quackers about you. Muy sencilla pero bonita la canción. Es impresionante, George, muy Ana, sencilla. Un placer de verdad que hayáis estado hoy en las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. De verdad que estamos encantados y emocionados de que hayáis venido. Que vaya muy bien la gira, lo que queda de Alemania, Italia, Francia y lo poquito que queda de España, y por favor, volver pronto. Gracias. Estaríamos encantados, ¿eh? See you soon. Es muy amable. As soon as possible. Thank you for having us here. Nada, muchas gracias. Thank you so much. Muchas gracias a besos vosotros. Besos a todos. Aluminum Babe, gracias por venir a Corrientes Circulares. Gracias. Primo, no llores. Si es que no me cabe más cosas ya. Martina, mira, no, me... ¿Cómo tenía razón? Bebé, anda. Tu mano de santo. No, no, no, no, primo, no, primo, no. Sí bebo, sí bebo. Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en el estudio a nuestro reportero más vitaminizado y súper mineralizado. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Oye, David, ¿qué tal? ¿Cómo ha llegado la semana repleta de noticias en el mundo independiente? La semana ha llegado repleta de noticias y no solo referentes a la música. Esa semana ha habido noticias importantísimas. Por ejemplo, que han descubierto el famoso bosón de Higgs, que es algo parecido a los midichlorianos de Star Wars. Pero bueno, eso no tiene importancia a lo que vamos. Vamos a las almohadillas noticias circulares. En la guerra de festivales que se está librando celebrando en estos momentos, faltaban contrincantes de peso por entrar en liza. Uno de ellos el festival murciano SOS 4.8, que aunque había comunicado que no empezaría a confirmar cartel hasta el 20 de diciembre, ya le han filtrado algunos de sus grupos y ha dado pistas sobre más. Por un lado ha estado dando pistas sobre algunos grupos, se insinúan alguno nacional, alguno extranjero, pero sobre todo, por otro, se ha filtrado la actuación de The Magnetic Fields a través de la web de Merch Records. Estos, Magnetic Fields, publicarán en breve su nuevo disco Love at the Bottom of the Sea. Tendremos que esperar hasta el próximo martes para ver la entrada con la artillería pesada de lo que tiene el SOS preparado. Han dado algunas pistas, se intuyen cosas, pero seguro que el bombazo está por llegar. California Girls, The Magnetic Fields. La noticia se estaba extendiendo con la salida a la venta del mítico directo en Alemania del 93 de Héroes del Silencio y tras el éxito de la gira que les reunió hace unos años, pero Bunbury no ha tardado en reaccionar. En una entrevista esta semana confirmaba que aunque los tres integrantes de la banda que viven en Zaragoza se hayan reunido para tocar de nuevo, tal y como confirmaba Joaquín Cardiel a estos micrófonos, él ya no volverá a liderar la que fue una de las bandas más importantes del rock en castellano. Comenta el propio Bunbury que Héroes del Silencio acabó en el 96 y la gira de despedida del 2007 fue una forma de cerrar ese capítulo de una manera más agradable, pero que volver a tocar con la formación original sería faltar a su palabra y al recuerdo y el legado de lo que fueron Héroes del Silencio. La chispa adecuada, Héroes del Silencio. Thank you.

Siempre es un placer volver a escuchar a Placebo y son muchas las ganas de escucharlos y verlos de nuevo en directo, pero por ahora nos tenemos que conformar con cosas como estas. 20 Years, Placebo. There are 20 years to go, the faithful and the low, the best of starts, the broken heart, the stone. There are 20 years to go, the punch drunk and the blow, the worst of starts, the mercy part, the phone. Before we design our fates, we need to concentrate on more. uno de los nuevos reclamos del Primavera Sound es la vuelta a los escenarios de dos grupos clave para entender la escena musical de los años 90. Se trata de un peso pesado como Greg Daly y de Macy Starr. Por otro lado, también destacan la presentación del segundo disco del dúo francés Justice, que ya ofreció una de sus primeras actuaciones en el festival, el debut del americano A.A. Bondi y la cantante canadiense Buffy Saint-Marie. También desveló quiénes participarán en su apartado heavy, grupos veteranos y míticos como Mayhem, Napalm Death, Sleep, Wolves in the Throne Room, Melvins y otros como Liturgy, Orthodox y Harvey Milk. Pero nosotros nos quedamos hoy con Justice, Civilization. Drums of the paralyzed and possessed by crusaders to see, lost to the sirens and call from the turbulent tide. Ardillica que se ha caído la palmera, que se ha hecho daño a la patica, pobrecica, pobrecica la ardillica. Ay, la ardillica. Ardillica. Corrientes Circulares, Agenda. En la sala planta baja de Granada, hoy viernes Pollock y Royal Mail. También hoy en Granada, pero en la sala industrial Coopera de New Raemon, Pony Bravo y Pájaro Jack. Hoy en la sala Porta Caeli de Valladolid, Hola a todo el mundo con Bravo Fischer. Rusos Blancos actúan hoy en Madrid en la sala Siroco. Watafan están hoy en Macondo Bar de Barcelona. Y Tachenko en León, en el Gran Café. Cat People en formato trío acústico llega hoy a los acústicos Camon en el aula de la CAM de Alicante. Maronda estará esta noche en la sala La Lata de Bombillas de Zaragoza junto a Medelia. Amaral con su gira Hacia lo Salvaje hoy en Valladolid en la Cúpula del Milenio. Vetusta Morla cierra su ciclo de 5 conciertos en la Riviera de Madrid, hoy viernes y mañana sábado. Secón estarán hoy en el Teatro Circo de Murcia. De la Fe y las Flores Azules hoy en la Sala Cero de Tarragona y mañana en Casa de la Música de Mataró. Lori Meres actúan hoy en Huelva, Sala Habana y mañana en Cádiz, Sala Imagina. The Bright estarán hoy en León, en Espacio Vías y mañana en Zaragoza en la Casa del Loco. Holy Water esta noche en Oviedo de la Antigua Estación y mañana sábado en Bilbao en la Sala Bilbo Rock. Pollock hoy en Granada en la Sala Planta Baja y mañana en Sevilla, Sala Malandar. Manel estarán esta noche en la Sala Playa Club de A Coruña y mañana en la Sala Mondo de Vigo. Love for Lesbian en acústico, hoy en la Sala Estéreo de Alicante y mañana sábado y el domingo en la Sala Estéreo de Murcia. De Pedro actúan hoy en Almería en la Sala Manchester y mañana en Ávila en Café Atómico. De New Raemon mañana en Alicante en la Sala Estéreo. También mañana Brighton 64 en la Sala El Sol de Madrid. Red Hot Chili Peppers mañana en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Parade mañana sábado en la Sala Obvio, Sevilla. The Zombie Kids mañana noche en Pontevedra, Sala Karma. Señor Chinarro y Maga juntos por primera vez en Madrid. Mañana sábado en Sala Boot, la antigua 8 y medio. Odio París y Mute mañana sábado 17 en Club Camelot de Elche. The Raytones mañana en la Caja Sonora de Las Palmas y el jueves 22 en Logroño en el Beer by Jazz Club. El miércoles 21, Nancy Rubias en la Sala El Sol de Madrid. Sex Museum el jueves 22 de diciembre en León, en el estudio junto a Cápsula. La Bien Querida con Tortel y Diadermín el jueves dentro del ciclo de conciertos Pop and Dance en Rock Kitchen de Madrid. Y mañana en la Sala Hall de Alicante pinchan el DJ set de Crystal Fighters, Belan Sebastian y los directos de Grises y Madrazo. ¡Ay, tengo gusa! ¡Qué gusa! ¡Qué gusa! ¡Tengo tanta gusa que me comería un coco! He perdido entre la gente. Y hemos llegado al final. No olvides que puedes seguir toda la actualidad musical de la semana, la guerra de festivales, las noticias destacadas y todos nuestros concursos en nuestra web corrientescirculares.es. Los peores momentos llevas dentro un ángel negro que nos hunde a los dos. Como cada semana, a los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Aquí. Y a los micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. El infierno, porque soy igual que tú. Otro de los festivales que esta semana ha golpeado en la guerra de festivales ha sido el Arenal Sound, que ha confirmado por la parte internacional a Monarchy y a Miami Horror, y por la nacional a Zahara, Secon, Maga, Hola a todo el mundo, el Columpio Asesino, Señor Chinarro, Cayo Herméndez y al grupo con el que hoy nos despedimos, Chinese Christmas Cars, Dreams. Buen fin de y saludos circulares. Streets of Bangkok, and then I fell asleep and looked for somewhere else. We would run away smoking cigarettes, walking through the walls and changing our names. We would play the song in radio cassettes. Wake up.